voces animales. Para aprender a escucharlos. Los sábados de 14 a 15 horas. Por Radio Goga. Voces animales. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Voces Animales en el 103.5 de Radio Goga. Nuestros teléfonos son el 4, ahora hay que poner otro 4 más, sería 4455-800 y 4455-999. ¿Quiénes hacemos Voces Animales? Vamos a presentarnos formalmente. ¿Cómo andas, Roxana? Roxana Pazulevicius, mi compañera y colega. Muy buenas tardes para todos. Bien, contenta con este día de sol, un poco de sol. Tanta lluvia ya. Ay, pero nos parecía que no terminaba más. No. Hoy está Miguel en los controles. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Bien? Bueno, y acompañados también hoy. Y hoy tenemos a Teo. Después vamos a ver si Teo quiere hablar un poquito de los perros. Hoy es un día especial, día que se celebra en Argentina, el Día del Perro. ¿Sabés por qué, Roxana, es el Día del Perro? En realidad me enteré hoy, voy a ser sincera. Sí, yo también. Los oyentes. Y bueno, buscamos acá en internet y hay un pequeño detalle. Dice que, ¿por qué es el Día del Perro? Dice que Chonino el Perro. Chonino era un ovejero alemán que nacido el 4 de abril del 1975. El 15 de diciembre del año 77 ingresó a la Policía Federal Argentina luego de aprobar las pruebas de aptitud físicas y psíquicas, qué bueno que lo digan así, requeridas para ser un perro de policía. Fue adiestrado como un perro de seguridad y calificado como perro de presa. Esto significa que solo podía entrar en acción cuando había peligro de vida, tanto para sus conductores como para los terceros inocentes. Su primer servicio lo cumplió en el estadio de River, en el partido inaugural del Mundial del Fútbol de 1978 realizado en nuestro país. En la madrugada del 2 de junio del año 1983, dos agentes de policía recorrían la zona de Avenida General Paz y Lastra con sus respectivos perros. Uno de ellos, llamado Chonino, que es el perro que estamos contando, al ver a dos personas en actitud sospechosa junto a un auto, los agentes trataron de identificarlos y verificar la documentación del vehículo cuando las personas comenzaron a disparar contra los efectivos. Los hirieron de varios disparos. Casi al mismo tiempo, Chonino observó que su guía había quedado herido, por lo que se abalanzó hacia uno de los delincuentes y se prendió del brazo, inmovilizándolo y desarmándolo. Al ver la escena, el otro delincuente le disparó a Chonino en el pecho. Ya por caer al piso, el perro logró arrancarle un bolsillo de la campera al delincuente, mientras estos se fugaban en dirección a la provincia. Ya sin fuerzas, Chonino se arrastró hacia su guía, que estaba muy herido, y murió a su lado. Después murió su guía y el otro agente pudo sobrevivir. Los asaltantes fueron detenidos y hoy cumplen su condena. Chonino guardó en su boca, mientras moría, los documentos que el delincuente llevaba en el bolsillo de su campera. De ahí en más, Chonino se convirtió en el líder, en el héroe. La calle de acceso a la sección de la agrupación de perros entre Salguero y la avenida Casares lleva su nombre. El 2 de junio se instituyó en Día Nacional del Perro en conmemoración a su destacada actuación. en la Plaza de las Carretas de la localidad bonaerense de Muñiz, Presidente Perón y San José, continuará el festejo el sábado a partir de las 14:30 con un concurso de mascotas, una exhibición de la Escuadra Fiel de la Policía Federal y un desfile de los perros de Gendarmería Nacional. El Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de San Miguel ofrecerá vacunación antirrábica gratuita y se dará en adopción perros y gatos que necesitan hogar. Además, la Sociedad Protectora de Animales de San Miguel, promotora de la fiesta, realizará sorteos. Bien merecido el día. Bien merecido, del perro, ¿no? Totalmente. Y me emociona leer, ¿viste?, esto, porque no lo sabía. ¿Cuántas imágenes a uno se le vienen a la cabeza de circunstancias en las que los perros pusieron el cuerpo para proteger a sus dueños? Uh-huh. O incluso rescataron personas, protegieron chicos. Y bueno, este día, mediante esta acción, quedó emblematizado, digamos, en el Día del Perro, bien merecido, bien, ¿no? Merecido. ¿Te parece que vayamos a un temita? Sí. Y seguimos con el programa? Vamos, Miguel. Vuelta en nuestro programa. ¿Sabes qué se me viene a la mente? Mira, hablando del Día del Perro, quería contar la historia de un perrito que atendí en abril, ahora cuando fui a Buenos Aires. Vos sabés que me consultaron por un perrito que vomitaba, ¿no? Un perrito vomitador ya crónico. perrito de 2 años, un schnauzer, miniatura. En ese momento el diagnóstico no estaba muy claro. Se sospechaba un megaesófago, que es una dilatación del esófago. Entonces la comida no puede llegar al estómago por algún tipo de obstrucción, muchas veces congénito. La comida se empieza a acumular en el esófago, que es el tubito que conecta, digamos, la garganta con el estómago, por decirlo de alguna manera. Y llega un determinado momento que es vomitada. La comida prácticamente sin digerir. Que este era el síntoma más fuerte que tenía el perrito, ¿no? El perro comía y generalmente al ratito de haber comido vomitaba la comida sin digerir. Bueno, empezaron los estudios. Cuando yo lo vi, primero en diciembre, estaba la sospecha de megaesófago, porque la placa no había salido muy, muy clarito, pero como que los síntomas apuntaban a eso. Una de las cosas que me llamaba la atención es que la mujer, esto era una familia, el perro vive en una familia que es bueno, la mamá, el papá y los 2 hijos chicos. Y que la mujer casi sola me dice, vos sabés que es uno de los síntomas míos más rebeldes que tengo, que es en cuanto me pongo nerviosa, vomito. Y bueno, ¿y cómo llegó el perrito a tu casa? Turrón se llama. Y mirá, estábamos pensando en tener perros. Mi marido nunca tuvo y bueno, lo trajimos. La verdad que era un perro muy bueno, muy ubicado, pero así todo, las reglas con el perro habían sido un poco estrictas en un primer momento. No se lo dejaba ir a las piezas y el perro acataba todo. Y le pregunté a la mujer por qué. Le digo, ¿cuál es el...? No, porque teníamos miedo del contagio, de qué sé yo. Y la verdad, como no sabíamos qué hacer y... Vos sabés que estas medidas que tomamos generó muchas discusiones en casa y mucha tensión. Y encima después el perro empieza a vomitar y eso generó mucha angustia. Lo estaban por regalar al perro. Y en un momento le digo, nada, no va a pasar nada si le abrís la puerta. O sea, si vos querés que vaya la pieza, no tengas miedo, no va a pasar nada. Bueno, vos sabés que le abrieron la puerta y después ya el perro lo pudieron integrar y la misma gente me dijo que ellos habían cambiado la actitud con el perro bastante. El perro este era tan contenido que mirá qué síntoma curioso. El perro ladraba normalmente. Cuando se ponía nervioso perdía la voz. Y se le pasaba la tensión, la excitación, y ladraba normalmente. En los momentos se quedaba sin voz, o sea, no podía expresar. Era muy esos perros que son tan buenos que son, de tan contenidos que muchas veces uno dice, sí, son el perro perfecto. Y yo le digo a la gente, no te pongas tan contento por esto, y esto hay muchos que tienen perros, por ahí me están escuchando y lo van a entender. Porque en estos perros va todo por dentro, la procesión, se bancan todo, se lo guardan, pero no es gratis eso. Como uno cuando se calla algo y se calla y se calla y se calla, todo eso queda adentro. Estas metáforas me parece, son muy claras. Bueno, el perrito le dimos, empezó con tratamiento homeopático. Los síntomas, si bien no habían desaparecido a la segunda consulta, porque la primera fue en diciembre, la segunda fue en abril, cuando lo volví a ver, habían mejorado bastante, pero lo que sí, la gente estaba muy contenta porque ellos le habían dado lugar al perro, y muchos de los miedos que tenían eran todos ilusorios, o sea, todo de como típico de la gente que nunca tuvo perro y que muchas veces seguía por lo que... le dijeron que tenía que hacer y el perro no, entonces el perro tiene que ir al living y no salir del living. Y yo veo que muchas veces en el trato con los perros lo que a veces la gente necesita es esto, es que se le dé permiso, porque parecía eso, ¿no? Para vincularse afectivamente. Y eso muchas veces, yo me animo a decir, desarticula el nudo que después lleva a la enfermedad. Así que

like a happy gum berserker. Lost the chest and wind, the key roosters had nothing but clucking clockwork. I feel the only one we tell them to be. I feel the only one we tell them to be. Down the last of our matches, burn the rest of each other. You were strongest when I ached for breath. Through the thickest smoke we'll finally smother. Bueno, la doctora Marta Peretti sí, hace medicina convencional, pero su especialidad es la medicina china, dentro de la cual la que conocemos más es la acupuntura, ¿no? Es una de las partes de la medicina china, y me ha tocado verla atender con las agujas. ¿Vieron cuando uno hace un tratamiento de acupuntura para humanos? Tiene la vista de, bueno, de que le clavan unas agujitas. Bueno, a los animales es igual. Lo curioso, me tocó ver una gatita que llevaron con un problema de columna, casi con parálisis de tren posterior. Creo que había sido, no sé si fue atacada por un animal o quedó atrapada en un, ¿cómo se llama? El guachi, se llama el... Y vos sabés lo sedada que estaba la gatita mientras le ponían las agujas, a pesar de que pasaban perros por adelante de ella. Quedaba... Sí, me pasó también en Buenos Aires. Una colega que hacía acupuntura o hace acupuntura, una de las primeras, la doctora Stein. Sterin. Impresionante. Sí. O sea, si es el gato, la primera aguja va a salir y no. Es como que llega un momento que se entrega y se quedan dormidos. Sí. Es muy bárbaro, interesante el trabajo. Sí. Bueno, ¿sabés qué encontré, Roxana? Mira, una conferencia que dio Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, es una disciplina... de muchos espectros que abarca, entre ellos la medicina obviamente antroposófica, que tiene una filosofía muy particular, usan remedios con preparados, digamos, análogos, si se quiere, a los homeopáticos, pero con otro criterio, y tienen artículos bastante interesantes. Y vos sabés que en una conferencia que dio en 1923, mucho antes de que tuviéramos los primeros síntomas de lo que es la vaca loca, él ya pronosticaba que esto iba a ocurrir. Y vamos a leer un poquito, yo voy a tratar de no hacerlo muy larga, no leer toda la charla, y la vamos a ir comentando, a ver si podemos manejar la computadora, porque acá se me retobó. Dice, bien saben ustedes que existen animales que se comportan como vegetarianos sin tacha. Ciertos animales no comen carne. Tomemos el ejemplo de nuestras vacas, que no comen carne. Los caballos tampoco tienen la avidez por la carne, solo comen vegetales. Así pues, hay que darse cuenta de que el animal no se conforma con engullir el alimento, sino que también se desembaraza permanentemente de lo que se halla en su cuerpo. Detengámonos un poco en una vaca o un buey. La carne, su carne habrá cambiado completamente a lo largo del tiempo. En el ser humano la situación es un poco diferente respecto de la del buey. La regeneración es más rápida, por lo tanto su carne está regenerada. pero ¿qué hay del origen de esta carne? Porque esto yo lo voy resumiendo. Dice, las vacas comen plantas y esas plantas en el cuerpo de la vaca se transforman en carne. Las fuerzas necesarias para que se haga esta operación, dice, tienen que hallarse previamente en el cuerpo. Él decía, si uno agarra un repollo y lo pone en la estufa que sea, en el horno que sea, no va a ser carne. Eso es una propiedad que tiene. Nosotros tenemos cierta capacidad, obviamente, pues nosotros también comemos. Bueno, por eso por ahí está bueno aclarar a la gente, en el caso de las vacas o los bueyes, son rumiantes. Ellos tienen un sistema digestivo especial. El rumen es uno de los más importantes. Tiene una serie, como que no tienen un solo estómago, sino una serie de, con una secuencia de estómagos en donde se genera la digestión de las fibras que están en los vegetales. Y en el caso de los caballos, tienen un solo estómago, pero bueno, tienen un ciego, que es la parte del intestino grueso, que es muy poderosa, que es donde en gran parte se genera la fermentación y la digestión de la fibra vegetal. Por eso ellos tienen, digamos, hasta la forma de comer, la forma de los dientes, etcétera, tiene una capacidad especial como para poder generar desde un vegetal los aminoácidos y a futuro las proteínas que forman parte de la estructura. Exacto. ¿Por qué? Porque los animales no tenemos en nuestro organismo enzimas capaces de desdoblar la celulosa y la lignina de las plantas. Eso lo hacen las bacterias, con la que estos animales sobre todo se asocian. Ellos lo tienen en una manera mucho más desarrollada que nosotros. Estas bacterias pueden fermentar la celulosa y la lignina, desdoblarla y a partir de eso hacer aminoácidos. Y seguía hablando Steiner, ¿no? Decía, vean una planta, se halla en un campo o en un prado. Hasta ahora las fuerzas han actuado, han hecho crecer las hojas verdes. Supongan que una vaca come esta planta, la va a transformar en carne. Esto significa que el buey o la vaca posee las fuerzas que les permiten transformar la planta en carne. Imaginen que al buey le entran ganas de decir, ya he paseado bastante de no hacer sino arrancar estas hierbas. Otro animal lo podría hacer por mí, mejor me voy a comer este animal. Y el buey se ponga a comer carne. Sin embargo, es capaz de fabricar por él mismo la carne. Él dispone de las fuerzas que se lo permiten. Entonces, él, en su análisis, él dice, ¿qué pasaría si en vez de vegetales el buey se pusiera a comer carne? Pues que todas las fuerzas que podrían producir la carne en él se hallarían ociosas. Tomen cualquier fábrica que produzca cualquier cosa y supongan que no produzca nada, pero que ponen toda la fábrica en marcha. Imaginen el despilfarro de fuerzas que podría haber. Se desperdiciaría una fuerza considerable. Pues bien, la fuerza que se despilfarra en el cuerpo del animal no se puede disipar así como así. Al buey, en este caso, si comiera carne, lo desbordaría esta fuerza. Ella hace en él otra cosa que transformar en materiales cárnicos los materiales vegetales. Esta fuerza mora, está ahí, pero actúa de otro modo en él. Y lo que hace en él produce todo tipo de desechos. En vez de carne, fabricaría sustancias perjudiciales. El buey se llenaría de todo tipo de materiales perjudiciales fabricados si se convirtiera repentinamente en carnívoro. Se llenaría particularmente de ácido úrico y urato. ¿A qué viene todo esto? Porque la gente por ahí dice, sí, pero las vacas no están comiendo carne. No. Uno de los problemas que empezaron a verse cuando a las vacas, sobre todo en el hemisferio norte, carentes de espacio físico, empezaron a estabular, a criar a las vacas en establos, ¿con qué la alimentaban? Con alimentos balanceados. En estos alimentos balanceados empezaron, obviamente, a ponerse todo tipo de comida, total la vaca comía. Cuando empezaron a aparecer harinas provenientes de vacas o harinas de carne, empezaron estos problemas. Si bien esas vacas no comían a otras vacas, en el término literal, sí estaban incorporando carne en su dieta, cosa totalmente antinatural para las vacas. Steiner, por lo menos, él lo vio en el tema de los uratos, yo eso no lo sabía. El urato tiene costumbres particulares, debilidad por el sistema nervioso y el cerebro. Si el buey comiese directamente carne, resultaría una secreción de urato en cantidad enorme. El urato iría al cerebro y el buey enloquecería. Mirá vos cómo ya lo predecía esto. Si podemos experimentar con alimentar todo un rebaño de bueyes, dándole de repente palomas, obtendríamos un rebaño de bueyes completamente locos. Eso es lo que pasaría a pesar de la dulzura de las palomas. Los bueyes se volverían locos. O sea que él, sin la experiencia directa, pudo adelantar algo que después se transformó en un problema, porque esta encefalitis de las vacas, no solo que afecta a las vacas, sino que se transmite al ser humano, fue un mal que, no sé en qué década, digamos, hizo explosión, que no sé si fue en los 90. En 90, me parece. Creo, ¿no? Sí. Después, cuando se entendió el mecanismo de la enfermedad, se lo empezó a controlar. El otro día veía ya en la escuela que el alimento, que un alimento balanceado para animales, que tenía grasa animal, aclaraba que no era permitido su uso en rumiantes. Sí se permitía en cerdos, creo que cerdos y aves se lo permitía, pero no en vacas y ovejas. Ahora por este mecanismo, bueno, por lo menos se lo está controlando. Un día vamos a tener que hacer un programa de vacas. Vamos a tener que ponernos bien en tema. Yo les prometo, en breve vamos a hacer uno de gallinas. Que ahora ya me estoy poniendo en tema. No solo de la cría, como la hacemos convencionalmente, sino de los desastres que se hace con la cría industrial, para que vayamos cotejando, y de las tendencias modernas de desindustrializar esa crianza. Miguel, ¿te parece pongamos un temita? Y seguimos. Lost our first child, a little pain.

del cielo desplegaron los ángeles, azules los desiertos cuando muere la tarde. Ahora estoy tan cerca de donde vos naciste, nazareno del vino, bebiendo cicatrices, cantando para adentro palabras olvidadas, misterio de la noche. Que en la tarde acechaba ahí. Por el aire voy con los peces, voy por el campo verde que verde, de las colinas a sembrar otras pampas. Yo vine sin saberlo, me trajo esta guitarra. Voy a la cama y me tapo con ella y me viajo hasta el fondo de todas las estrellas, con un sueño cansado de collita viajero. Buenas noches te digo, duerme bien. Deseo ahí. Voy por el aire, voy con los peces, voy por el campo verde que verde. Ventanas en todas partes, en los muros demasiado altos, en los muros demasiado bajos, en las paredes obtusas, en el aire y hasta en los techos. Remaba, remaba y la costa no se veía, desde allá lejos no lo sabía. Los hombres del muerto se mueren por una flor que les perfuma un momento la herida. Sin embargo yo voy prendido a tu cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la mocha en la memoria. Dibujaba ventanas como si fueran pájaros, en las noches, en las miradas palpablemente sordas, en los alrededores de la muerte, las tumbas, los árboles. El guardián del pensamiento me lo decía. ¿Qué te decía? Hay otra vuelta de la alegría. No hay nada que empiece o termine, decaiga o se arruine, no existen confines. El alma no. Sin embargo, yo voy prendido a tu cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la mucha en la memoria. Sin embargo, yo voy prendido a tu cornisa, esclavo de inventarte Mona Lisa. Un cuadro no el pintor, la mucha en la memoria. Dibujaba ventanas hasta en las puertas, pero nunca dibujó una puerta. No quería entrar ni salir, sabía que no se puede. Solamente quería ver, ver, ver. Quería ver. Dibujaba ventanas en todas partes. Cromo, ahora es también Narciso. Narciso. Encontré indumentaria masculina, lencería exclusiva Narciso en el bolsón. Míralo en narcisopatagonia.com.ar y compralo en Cromo. La tía Pochi. Pizzas, empanadas, calzones napolitanos, hamburguesas y milanesas caseras. Teléfono 498-500. Ascuénaga 428. Abierto casi las 24 horas. Llama al 498-500. Fin espacio publicitario. Entraste al bar y la viste. Sí, es la Rocola, señores. Pones tu ficha. Elegís un tema. El primer programa interactivo de música en demanda de la Argentina. Ahora, vos podés elegir la música que querés escuchar. Ingresa en www.radiogoga.com/larrocola. Seguinos en Facebook, La Rocola de Goga. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo va, chicos? ¿Cómo va Cecil, Moncho? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo va? Y arrancamos con DJ Barbas, ¿eh? ¡Ah, por favor! Me encantó, me encantó. En un momento pensé que eran los Expedientes X. Yo veía ya un alien por ahí, sí, saliendo del otro lado del cine, pero bueno. Veo tantas cosas. Yo sí, para... había que levantar el sábado y empezar así, energético. Y este es David Guetta. Mirá vos. Esto hace unos meses yo decía que no comprendía lo que estaba haciendo en este CD. Y hoy lo siento perfectamente a gusto. O sea, antes podía decir no me gustaba. Y hoy es como que lo siento y digo, ey, vibra. Claro. Que sale muy de lo común de lo que venía haciendo David Guetta, eso es lo que pasa. Claro, de lo comercial, es lo comercial. De los punk. Sí. Me encanta, me encanta, sí, sí, sí, me encanta, realmente. Qué buen arranque, ¿no? Para este sábado. Muy bueno, bien. Como todos los sábados de 3 a 7 de la tarde, ¿no? Hoy tenemos la página que no anda, pero no importa. Llámenos al 4455-800, 4455-999. Le hacemos la rocola a la antigua por teléfono. Bien, bien. Nos pueden escribir también a... ya le vamos a decir dónde. Y bueno. Que escuchen música. Vamos a escuchar música, vamos a pasar un poco de todo. Acá con las chicas y los chicos. Y... invitados también que quizás vengan, así que bueno, los esperamos. Si están escuchando, que se den una vuelta y. ¿Qué más? Y que pasen. Sí, sí, y todo lo que surja. Como el que ¿no? quiera pasar. Claro. Sí, sí. En esta tarde, que la verdad está buenísimo, 2 de junio, gente, estamos a mitad de casi llegando del año, ¿no? Y no hace frío. No hace frío, dice. Está bastante fresquito. Que no hace frío, llueve. Ah, espíritu. Pero vamos para adelante, ¿eh? Sí. Vamos para yo adelante. Tengo ese calor interno. Muy bien, Monchito. Eso es muy importante. Siempre, siempre. Así que bueno, la verdad es que me encantó ese, realmente como arrancamos esta tarde, ¿eh? Promete mucho. Y sí, estamos esperando las naves alienígenas que aterricen y que nos lleven a pasear en esta tarde por el Piltri. Total. Serio, ¿eh? Una chica alienígena, ¿cómo sería? Yo me imagino una que provienen de un planeta de Amazonas. Sí. ¿Sí? Donde ya no hay hombres y vienen en busca de procreación. Pero justo acá. Sí, claro. Moncho, está el sí, Moncho. Sí, sí, sí. Y nos secuestran a nosotros. Nosotros los esclavizan después y los tienen para procreación o que los encierran, claro, tipo sí, esclavos, sí. Tipo Amazonas con esclavos. Sí, claro. pegame. Ay, sí. ¿Serías un esclavo de Amazonas? Sí. Mirá que si no servís directamente a la guillotina, ¿eh? No, lo hago. Ah, bien, bien. Lo hago. Yo me pongo las pilas. Todo sea por salvar el planeta. Todos vamos. Vamos, amigo. De la única forma que también que el Moncho subía al Piltri. ¿En serio? En un plato volador. Ese no me la van a creer nadie. Dos cosas que no me van a creer nadie. Y subí al Piltri y que me fui en un plato volador. Realmente. Dos cosas que nadie me va a creer. Bueno, así que bueno, ya saben entonces las líneas. Son 455-800, 455-999. Es una tarde, no sé. ¿No son líneas rotativas? Ese siempre me gustó decir líneas rotativas. Líneas rotativas, bueno, siempre las rotativas, escucho. No hay problema, se puede convertir en rotativo todo. ¿Sí? Así que, bueno, esperamos que se sumen esta tarde de música, ¿sí? Seguramente la van a pasar bien, sí. Porque eso es lo importante. Tengo muchas anécdotas. Estuve de viaje. En un plato volador. Trajo mucha data. Tengo casamiento. Tengo casamiento, tengo pastor, tengo todo. Trajo mucha data. Tengo, casi mucha me hago data. Pastor y casi me caso, así que imagínate cómo estoy. Terrible la semanita entonces. ¿Cómo estamos hoy, eh? Uf, por favor. Y durante la semana, mucho mejor. Che, muchachos, me está dando un poquito de hambre a mí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo también. Es la hora, 3:15. ¿Por qué no llamamos a tía Pochi? Qué buena idea. Sí, busquémoslo, lo buscamos por el Face también. Sí, ingresamos en Facebook, ponemos tía Pochi y ahí nos aparecen todos los datos y podemos llamar. ¿Cómo es el teléfono? Es 4498-500. ¿Lo anotaste ese? Bien. Ahí lo anoté. Perfecto. Qué grande, qué grande. Vamos, tía Pochi. ¿Cervecitas? Pero por supuesto, siempre para acompañar no puede faltar. Aguante la cerveza de Piltri. No puede faltar para acompañar las buenas pizzas de la tía Pochi. Una negra y una de mozzarella y estoy joya. Yo que me quedé con dudas, Sil, vos no. ¿Cómo le habrá ido a Monchito este fin de semana pasado en el casamiento? En el casamiento estaba como loco. ¿Sí? Sí, porque me empezó a mandar mensajitos a... Creo que eran las 12, 1 de la mañana. Con un par de tragos encima, seguramente, ¿no? Sí, me imagino que sí. Me comuniqué con tía Pochi, están hasta las manos, no podían salir al aire los chicos, pero... Dijo el banco. Dijeron, en 5 minutos viene el remis y te las mando. Qué bien, tío. Así que qué buena combinación, ¿viste? Porque nosotros acá tenemos un combo perfecto, que es Piltri, tía Pochi, remises Maxi. Entonces con eso te salvaste, aparte, ¿no? Aparte podés pasar por Tía Pochi, buscar las pizzas y después por la feria y llevarte unas Piltri. Sí, sí, tal cual. Aparte Maxi te hace el delivery, así que vos llamás, mirá. Aparte, claro. Y mirá, quiero cervezas y pizza y te hace todo el recorrido y te las trae. Te hago una caravana. Increíble. Ahí, Pochi, feria, las Piltri. Si sos cantante o sos tocas algo, te venís a la rocola. Hacés una previa y después te vas agazapado. Esa es la caravana. ¿Esa es la fija, Moncho? ¿Vos tocas algo, Moncho? Sí, toco todo. Sí. El arpa, el violín y la flauta. Dulce. Mirá los notes de este chico, ¿eh? Bueno. No, la flauta. ¿La flauta está bien? Sí, no. Increíble, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién te ve? ¿Quién te dice? En la cordillera de los Cada Andes. Cada uno con su historia, dijo. Pero no quiere contar qué pasó, cómo le fue. Yo me fui con la historia de que ¿De qué? De la vez pasada que contó que se hizo gay para agarrarse una minita y no sé qué historia. Siempre hacía ese juego. ¿Siempre? Sí. Y a veces le sale mal. ¿No le salió mal alguna vez? No sé. Esas cosas raras, sí. No, yo no juego con fuego, ¿eh? Tené cuidado, Mochito. Si jugás con fuego, te quemás. Tené cuidado. En algún momento. En el boliche siempre se portaba medio raro, así. ¿Sí? Para levantar mina. ¿Se convertía ese en los boliches? Sí, ¿sí? Se convertía. Por un champagne, las cosas que habré hecho también. Ahí con un travesti, había un concurso para ganar un champagne al mejor orgasmo. Y me lo gané. No. Sí, ahí con el travesti me lo. Encima jodiendo y gimiendo. No. Te traspasé, le dije. En Pinar de Rocha una vez ganamos varios champagnes. Sí. Bailando sí. Yuya con Marce, que ganamos uno. ¿Qué eran? ¿Eran concursos de baile? Y era te ganás de un champagne. ¿Con quién? Che, ¿con Yuya? Qué jodidita. Tenías la noche. Tenías que bailar una... Y la bailé. Claro. Eso era otro tema. Los nenes con las nenas. Nos pusimos las chicas ahí a bailar. Ese no era de Yuya. No, es de Yuya las nenas con las primas. Claro, mis primas, entendí. Las primas. ¿Se acuerdan de Amazonas de esa época? Yo, por ejemplo, ¿se acuerdan del grupo de Amazonas cuando estaban viudas e hijas del rock and roll? No. En esa época había un grupo que se llamaba Amazonas. Ah. Y me acuerdo que con unas compañeritas de colegio lo que hacíamos era, invitábamos al grupo de esas chicas amazonas que nos sentíamos tipo amazonas y nos vestíamos, éramos chicas, 10, 11 años. ¿Ya que la mano Antonio? ¿Ese? Ese de las primas. Claro, esa es la prima. Bueno, en la misma época de las primas estaban amazonas, que eran cinco chicas de no sé dónde, la verdad que podríamos buscar la información en algún momento, pero era muy chistoso ese tipo de grupos en ese momento. Así que. Qué historia, ¿no? Y bueno, viste, vamos, esos chicos, sí. Más que historias, son testimonios. Son testimonios, es verdad. Bueno, pero más que el tuyo no lo creo, ¿eh? Porque yo ninguna, ¿qué? Nunca me ningún champán, ni nada por el estilo, ni me di besos con ninguna chica. Eso no, yo nada que ver. Pará, dame, pará, un poquito, por Dios. Vos contanos cómo te fue en el casamiento. ¿Cómo estuvo el casamiento? Buenísimo. ¿La pareja contenta, feliz? Yo no fui con la chica, pero... No, mentira. No, joya. Muy bien, espectacular, buenísimo. ¿La fiesta? Uf, de ¿sí? locos, de locos. Rica comida, hasta lindo. Siete... Sí, lindo. No, una... Era... Yo no entiendo nada, pero vi una vaca... ¿Entera ahí? Entera, en cuero. No, costillón no, la vaca. No sé, como si novillita, ternero, no sé, pero entero con... ¿Cómo se llama esto? Con el cuero. Asado con cuero. ¡Ay, qué rico, por cuero. Favor! Sí, y al último, esto lo sé porque justo de casualidad pasaba por ahí, lo prende en fuego el cuero. Mira. Y eso. Ese es el show de gastronómico. Claro, pero únicamente lo vimos tres nada más. Yo que pasaba justo por ahí, el asador y el ayudante, no lo vimos. Ah, bueno, no era. Claro, porque era afuera. Imagínate, un semejante bestia, era como una pared. ¿Viste? Era todo adentro de la ceremonia, porque iba la jueza, estaban todos. ¿Qué? Ah, mirá vos. No. Ah, ¿y se casaban dentro de...? ¿Estamos hablando del casino? Ahí era la fiesta. Claro. Pero fiesta y también casamiento. En el salón, no en las maquinitas. No, las maquinitas no. En el salón. Sí, obviamente. Llegabas vos, ponele, te invitaban, tu invitación era a las 9:30 de la... ¿Pero hicieron ahí el casamiento? Claro, o sea, estaba la jueza y la jueza te decía, uy, ta. Sí, decía la chica, ta. Sí, decía el otro. Todo sí. Sí. Y así fue. Bueno, la pasaste lindo, Moncho. No, muy bien. Eso es importante. Después, sí. Muchas chicas lindas. Sí, solteras. Y vestiditas, con unos vestiditos así de noche, con tacones, ¿no? Sí, no te puedo contar más cosas porque me quemo. Estamos en un horario de protección al menor. Bueno, buenísimo. Si ya a las 12 de la noche ya estaban mandando mensajes, pues estaba todo bien. Dale para adelante. We'll be right back. let us come in to snatch our spirits from the cloud. We can get us caught up in the hatred and not trying to practice love. We can build on like a stronger, faster than a shovel. So we can come on, let's fly to Paris, the city in the bubble. So we can coming to snatch our spirits from the cloud. We can get away, get away, get away. All of us caught up in the hatred and not trying to practice love. We can get away, get away, get away. Gonna build our rocket stronger, faster than a shuttle. So we can get away, get away, get away. Come on, let's fly to Paris, the city in the bubble. So we can get away, get away, get away. They say the soul snatchers come to snatch our spirits from the cloud. We can get away, get away, get away. All of us caught up in the hatred and not trying to practice love. We can get away, get away, get away. Build our rocket stronger, faster than a shuttle. So we can get away, get away, get away. Come on, let's fly to Paris, the city in the bubble. So we can get away, get away, get away. See the soul snatchers coming to snatch our spirits from the cloud. We can get away, get away, get away. All of us caught up in the hatred and not trying to practice love. We can get away, get away, get away. Around the world.

despertate, dijo. Y ahí la tenemos de fondo, Muy buenos temas, los buenos Daft Punk, Around the World. ¿Viste? Muy bueno. Fightless, Mass Destruction. Destrucción nos está dejando Cristina, bueno, no, parece. Arrancó con todo y ese. ¿No? Sí, sí. ¿Sí o no? Sí. No, no, pero yo, Mass Destruction se llama el tema de Fightless, el último. ¿El último escuchamos? Sí, uh-huh. Que venía, no, el último de Gary... Gary Newman, pero que veníamos al palo. No, así, no, sí, total, es que arrancamos, Así estamos. Che, ¿vieron que llega el 21 de junio al Estado Jeva Jennifer López? Sí, Jennifer López abrió la heladera. La tenemos por acá. No, un tema de Lidia Curiaki, dice. Sí, Jennifer López, diría Curiaki. Qué buena que está Jennifer López. Es muy, es muy, muy bonita. Sí, sí, muy bonita. Muy natural, ¿no? A mí me encanta. A mí sí, también. Sí. Sí, muy bonita. Así que el 21 la vamos a poder apreciar, bueno, los que puedan, ¿no? Desde Estadio Jeva. Así que, bueno. ¿Cuánto costarán las entradas? Para esta mujer y... Y caras, en dólares. Y debe ser cara porque es la primera vez creo que viene. Y aparte, bueno, yo quiero calcular no sé cuánto. De Betty Poré podríamos averiguar, pero dos gambitas para arriba seguro. Yo la disfrazo a Martita, le digo, disfrazate de Jennifer López. Y vamos a pachanguear un poco. Hola, maquillate un poco. Chapa y pintura y vamos. La Jennifer López, la que estuvo casada con Marc Anthony. Sí, y tuvo también. Los gemelos, creo gemelos. Sí, tal cual, y que está ahora el nuevo trabajo medio reggaetonero, ¿no? Sí, sí. Sí, dejó no? un poco la salsa de lado, creo, sí. Con el nuevo trabajo. Y engorda, la está engordando con la salsa. Pero ella se le va todo a un lugar. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿Sabes? A Tricky, ¿no? Sí. Qué buena cola. Colectora. Jennifer López. Sí, sí, sí, sí. Una cola. Una de las latinas más lindas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A vos cómo te gustan? ¿Grandes, chiquitas, manzanita? Natural, todo que sea natural. ¿Todo natural? Sí. ¿Pero hay algunas buenas prótesis? ¿Y pero qué la sentís dura? No sé. Sí, dura sí, la sentís. No sé vos, pero. Sí. Movimiento. Son dos aparatos. No me río más. Así que bueno. Sí, ¿qué serían dos cositas que vas y vienen? No, que están ahí, fijas. Sí, pero no tiene esa. Que no te das cuenta. ¿La ves, chicas? No, control de calidad no. No, las chicas que vienen. Ajá. La hora tipo 4 y media sí, que caen. Tenemos invité un par cuenta. De chicas. Oh. De locos. Las fans de Moncho. Y llegó Tía Pochi. Sí. Llegó. Un Jorgito. Un gran por eso estamos felices. Sí, sí, sí, totalmente. Llegó Jorge ahí de Remises Maxi. Le mandamos un saludo, saludote. Un capo. Sí. También gracias que nos por vino... siempre estar, Jorge. Sí, sí, que nos sí. Levanta el día, viene ahí. No... Con su buena onda, la sí. Verdad que sí. ¿Y qué dijo de las mezquitas? No, ¿cómo era? ¿Mesita? No, de la quinta. Quiere hacer una quintita. ¿Pero qué palabra? Quiere sumar. No, está con el tema de las mingas. Ah, de las mingas, claro. Minga te voy a ayudar. Donde se reúne la gente a trabajar y a hacer huerta y demás. Así que Jorgito estaba. Nos vino a comentar eso justamente. New Kids on the Block. O también tenemos ese tema. Estamos acá, Tenemos noticias. Ya estarán viejos. Sí, sí, por primera vez en Argentina. Tomá mate, mira, el 15 de junio en el Luna Park se presentarán. Yo era fanático en esta época de todos estos pendejos. Más Street Boy, ¿no? Bueno, no, más. No, pero los New Kids on the Block son un poquito más viejos. Fueron el primer grupo de chicos bonitos que claro. Se formó. Y cari lindos. Sí, de cari lindos que se formó y tuvo éxito. Claro, ¿sabes? Porque Magneto eran todos feos. Sí. Digamos que luquearon por las face. El único que sobrevivió bueno, ahí fue no Ricardo Martin, claro. Pero le gusta no tuvo el alcance como New Kids on the Block. Ah, pero New Kids on the Block, ¿cuántos temas sacó? O sea, ¿cuántos discos tiene? Tiene un montón, no me acuerdo. Tiene cuatro. No, pero ¿cuatro? Va a estar buenísimo. Qué bueno que vengan acá. Están buenísimo. Y que va a estar buenísimo. 15 de junio en Luna Park. Encima lo mismo integrante. Claro. Yo me acuerdo que veía en cable que había un programa de un flaco que se dedicaba a juntar bandas extra. Bueno, y este era Mauricio el problema, Star. Que no los podía juntar a los New Kids on the Block porque había uno que estaba ya, digamos, muy creíble. Con los alienígenas. Es como que me parece que le daba vergüenza. El rapero. Creo que rapeaba sí. Es el que tuvo éxito. Mirá vos. No, yo bueno, no lo sabía mucho esto. Yo ¿No lo seguía? Yo lo escuchaba poco, pero sí, lo escuchaba. Igual va a tener mucho público, ¿eh? Va a llevar gente, ¿eh? Y están las 5. Sí. Aparte, primera vez. Chicas de 30 para arriba, ponele. No, sí, son de nuestra edad. Sí. 30 para arriba, sí, total. Bueno, sí, era ambiente. Sí, a mí me gustaría ir a verlo. ¿Cómo? Porque poner los Backstreet Boys, Five, eran de mi época. Sí. Bueno, pero estos también. Estos fueron de los 80. Claro, estos 80, estos más viejitos. Este en París. 80, 90. 80, 90 estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. Me gusta como suena de fondo. ¡Ey! ¡Dale! ¡Woohoo! Canhead, no sé cuánto el tema. Una diosa, Kylie Minogue. ¿Sabés que celebra los 25 años de trayectoria, Kylie Minogue? ¡Uf! 25 años de trayectoria, ¿eh? Es hermosísima. Es hermosísima, sí, y aparte igual pasó por... Sí. Preciosa. ¿Te acordás de los 80, de Locomotion? Sí, Locomotion. Aparte, esta chica tenía una hermana también, ¿no? Sí. Que era cantante, que no tuvo sí, tanto que... éxito. Sí, éxito. Que tiene el mismo apellido, mi claro, nombre. Claro, mi nombre. Sí, pero se dedicó más a al cine que ella. Claro. Eso es lo que pasó. Diferentes, y bueno, diferentes caminos, hermanas. Pero qué genio, por favor. Ese disco hay que subirlo y hay que bailarlo. Ese. Este es un hitazo. Yo te me sé el pasito. Bailás. ¿Eh? Este me sabía el pasito. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo era? Ahí va. Muy bien. Sí, una cosa así. Eso, que la gente baile en sus casas, por favor. A moverse. Bueno, y pueden llamarnos al 4455-800, 4455-999 y decir qué quieren escuchar. Si quieren escuchar un poco de rock, sí, tecno. ¿Un rock tejano tenés? Un rock tejano, no. ZZ Top. Ah, sí, hay ZZ Top. Sí, dale. Sí, ahora ponemos ZZ Top. De los chicos de la barba grande. ¿No? Dale. ¿Qué más tenés? Y lo que quiera. Satriani, ¿tenés? Yo quiero un orillitas para mí, por favor. Un buen orillas quiero. ¿Orilla? Escuchar, que me levanta el ánimo. Sí, sí. Voy a lavar mis pies a la orilla al que entrego, como dice Goki Romero. ¿No? Sí, sí. Ah, bueno, todo pega. El mate también. Comienza espacio publicitario. La Rocola de Goga. La misma que la de tus abuelos, pero gratis. Internacional, con dedicatoria. Podés mandar mensajes de amor, mensajes revolucionarios, ideas. Dedicar el tema o no. Y si lo dedicas, le llega un mensaje a tu destinatario con el tema elegido y la dedicatoria. Desde radiogoga.com/larocola. Metete ya y elegí tu tema. Tenés más de 1000 para elegir.

Fin espacio publicitario. gustó. Ah, relajate, la tenemos relax. Re clara. Sí, sí. Che, contamos un chismecito, como siempre digo, me gustan los chismecitos así. Vamos a pasar un chivito, no sí. Chismecito, chivito. Todos somos ambiente. Vamos a pasar la agendita así de los días. Bueno, empieza el 3, mañana empieza domingo, 3 de junio. En el Gimnasio Municipal del Bolsón, ¿sí? 14 horas, apertura del evento a cargo de los pueblos originarios. 16 horas, charla informativa del doctor en Geología M. Martínez, mirada geoambiental de los bienes naturales. 18:30, charla la comarca en la transición. Habrá música, en vivo, stands y más. Participan organizaciones, asambleas e instituciones. Y seguimos, ¿eh? Sí. Martes 5 de junio, 19 horas. Biblioteca Sarmiento, el Bolsón. Obviamente, ¿no? Película, En defensa de la tierra. Megaminería en América Latina. Ah, no, mirá, escucha. Después tenemos, miércoles 6 de junio, 19 horas. Casa de la Cultura, el Bolsón. Cortometrajes, Equilibrio, Saga de Machine. Represas, una mala idea. Seguimos. Ellos están con la cabecita que van y vienen. Viernes 8 de junio, 19 horas. Jueves, Instituto. Perdón, me cambié. Es que me los miré a ustedes y me fui. Nunca jueves, me miraste. Jueves. No, pero escuchaba. Sentía la vibración de las cabezas moviéndose. Jueves 7 de junio, 19 horas. Fundación Cooperar, película. Busterland, Mundo Basura. Pero. ¿Qué título, ¿eh? Basura. Ajá. Veo tu mente y veo. Después tenemos, viernes 8 de junio, 19 horas, Instituto de Formación Continua. Instituto de Formación Continua, docente, El Bolsón. Charla debate, Del agua venimos. Biólogo Lino Spisolom. Yo pensé que venía de mi mamá. ¿De no? ¿Del agua? Como los X-Men, ¿viste? Que se termina derritiendo y sí. Se hace agua el chabón. Yo tenía a mi profesor de biología, que él creía, ¿viste? En las teorías del mono, que veníamos del mono, de acá, de allá. Y él decía que nosotros veníamos del agua. Que éramos un pequeño renacuajito chiquitito que salió y se hizo terrestre. Y de ahí dos patitas y de cuatro y de cuatro pasamos a dos. Y así fue evolucionando el hombre. Dice que él siempre nos contaba que para él veníamos del agua. No. Y somos líquidos por dentro. Totalmente. ¿No? Uh-huh. Para mí somos extraterrestres. Para mí. ¿Vos decís que venimos de otro planeta? Venimos de otro planeta. O sea, venimos a romper el ecosistema. Seguramente fuimos una raza en busca de recursos naturales y decidimos llegar a un planeta para destruirlo y tomar todos sus recursos y acá estamos. ¿Y quién fue el primero que pisó la Tierra? Armstrong. No sé, algunos se golpeó la cabeza, perdió la memoria y salimos todos pelotudos como nosotros. Y ahí la raza humana. Así que bueno, pasamos la agendita esta del sí. Medio ambiente, así que buenísimo. Bueno, entonces ¿sí? Empieza mañana. Mañana, sí, mañana 3. Gimnasio municipal sí. A las 2 de la tarde. A partir de mañana comenzaré a vivir la mitad de mi vida. Muy bien, muy bien, a los 30 y pico. No, pero hablando de gimnasio, en el polideportivo, uh-huh. Patín. ¿Patinas? Sí, a veces sí, patino, sí, sí, sí. Derrapo. No, pero hay patín. Viene de Neuquén, de todos lados. De... Sí, magníficos son los shows. Yo de estuve patín, a las 7 de la mañana poniendo sonido ahí, conectando. ¿Qué días? ¿Eh? ¿Qué días? ¿Cómo qué días? En lo del hay patín. Ah, empezó ayer, sí. Hoy y mañana. Sí, termina sí. Mañana. 3 días. 3 días de patinaje. Así que está bueno ir a verlo, Pati. Yo patinaba antes. En serio, posta. Hasta que pollerita? Me quebré. ¿Eh? ¿Con pollerita? No, con zunga. Hasta que me quebré. Pasó, me abrí de piernas y quiso pasar un flaco abajo. Todo, me tocó la rodilla y volé. Es y lindísimo ahí. El patín, realmente. ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta el patín. A mí me gustaba más uh-huh. El roller. Ah, es más sí, ahora, más moderno, bien. Pero andaba en roller sí, también. Sí. No, es muy lindo realmente. Aparte ve un show. Hace un tiempito ha pasado, bueno, ¿quién? Fue un Lole, que es un proyecto. ¡Ah, Lole! Bueno, Lole realmente es. Largó una producción increíble. En Lole, sí, se quedó sin un after en los últimos sí, tramos. Con todo su grupo de chicas, bueno, sus alumnas, sí. ¿No? Y la verdad que hicieron un show lindísimo, pero no parece realmente, parecía un show de afuera. Fue un evento increíble, la gente salió súper contenta. Bueno, buenísimo. Lole cantó el Ave María. Cantó el Ave, sí, pero sí, cantó sí, en el casamiento el Ave María. Bueno, sí, vos sabés que él estuvo cantando en ese, en ese, en ese evento de este, sí, creo que fue el mes pasado, en mayo. No. El, no, no, no, el evento, te digo, en el gimnasio municipal de Patín, sí. Fue hace, será tres semanas, cuatro sí, semanas más o menos. Sí, sí, sí, porque y, estuvo Lucas Rey ahí. Sí, y la verdad que, bueno, todo el mundo también dijo que cantó, cantó muy bien. Así que cantó el Ave María. Sí. Mira que era. Cantó, cantó, no, no. Sí, sí, sí, un artista. Una voz. Con todas sus letras. Una voz terrible. Sí, ¿eh? Sí, sí, es un artista, realmente. Bueno, ahora está el, la escuela de Liz Droguey ahí. Sí, sí. De ahora, lo que está en de el Patín. Claro, sí, sí, sí, también. La conocemos. También. Así que, bueno. Che, ¿alguien sabe quién graba películas? Yo soy un buen director porno. No, yo también, ¿eh? Che, hablando de eso, ¿vieron el nuevo programa que está porno pasando en Canal 10? Yo lo veo por Río Negro porque es el único canal que tengo que se llama... Esperá, no, Concubinos. Lo vi que es un productor sí, porno. Sí, es un porno con, que trabaja Soledad Silveira y sí, bueno, un gran elenco. Muy, Soledad muy... Muy bueno. Sí, no, bueno, pero muy, muy bueno. Martínez es él. Cuando le sacaba el corazón Alberto Martínez, no, no, realmente, aparte de toda la familia, es atípica la historia y muy buena, se las recomiendo. ¿Pero qué? ¿Porno? Se no, llama la de un director porno. Una serie argentina sí, que cuenta la historia de una familia que está envuelta. El marido del director porno. Es claro, muy conocido y bueno, tiene sus actrices, bueno, que en el próximo capítulo creo que aparece Moria Kazan. Así que no, realmente, no recuerdo el nombre de la tira. Ahora me voy a acordar. Condicionados. Condicionados, condicionados. Una familia real. Una muy familia bien, condicionados. Che, recomendable, todo, los miércoles por Canal 10 están, ¿eh? No, no, hablando de películas, pero no de esas. Se me fue el puntero que me vendía las películas truchas. Pero te di un montón en el bolsillo. Ah, bueno, esas son las últimas que me dejó. Los últimos quitazos. No lo dejes sin películas a Monchito, por sí, favor, sí, que se nos deprime. ¿Te la viste de todas? Sí, tengo un par de DVD ahí. Está bien, es más de lo mismo, pero siempre gana el bueno. Termina acabando el bueno, siempre... No, pero quiero. Quiero ver la última de Dragon Ball Z, así cualquiera. Quiero ver la última de Hombre de Negro, en 3D. ¡Oh, qué bueno! Hombre de Negro. Sí, la 3. La 3, estamos sí, a salir. Ah, sí. Ah, ¿con Will Smith? Sí. Sí, la 2. ¡Qué buena noticia, ¿no? Y el otro, Tommy Lee Jones. Sí. Quiero ver Los Indestructibles, la 2. Indestructibles. Sí. La que está... Es... Estalone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Yo bueno, no vi ni la 1 de esas, ¿sabes? Ah, la tengo en casa. Ah, después pasan de la 2, ¿sabés quién viene? ¿Quién? Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme. Opa. Se viene. Qué bueno. Van Damme hace de malo, me contó. Bien. ¿Qué más? ¿Les gustan las películas sí, Yanquilandia? Me hizo sentido. ¿Sí? A mí me encanta. Sí, sí, no hay, es no la mejor. Sí. Vos sabés que yo me voy por el lado más de europeo, más por las películas que son más de la vida misma, la vida... Como real, la vida misma, ¿no? Sería un título de una película. Me cansa un poco el Almodóvar. A eso, viste, los héroes y siempre que todo sale bien y el final feliz. Y como bueno, que a veces pero la que vemos nosotros también. No me motiva. Ponerle la Stallone, la de esta, la Indestructible. Lo que pasa es que uno más que nada ve los efectos especiales y la acción, viste, más allá del mensaje. Uno, yo creo que los que consumimos este tipo de películas, sí, nos chupa huevo el mensaje ese... Que es que más es lo mismo, una de acciones es que va a ser, va a haber tiros, 300 tiros y al héroe nunca le pegó un tiro, el héroe tira un tiro y de acá a 30 metros y le pegó, no sé, a un piojo. Que no me emocionan, vos sabés qué me pasa, no me emocionan. Me gusta, no, no me llega, no, no, no puedo, es como que la estoy viendo y digo, no, no, no, viste, no, no me llega. No, y el conductor, ¿eh? Drive. Ah, el conductor está bueno. Está muy sí, buena esa película. El transportador también. Sí. Hablando de conductores. También. No, no, el transportador está bueno. Lo están pasando todos los días. Me clavo la 1, la 2 y la 3. La 3, la 2 y la 1. La 2, la 3 y 1. No, no, pero está bueno. Que vimos el de Mel Gibson, la última está buena. Ah, también. Get the Gringo. Ah, muy buena esa ¿sí? peli. Lobos. No, no, no, Get the Gringo. Agarren al gringo. Sí. Ah, pero Mel Gibson ahora con la última película tuvo un encuentro... ¿Esa? ¿La que puteó a todo el mundo? No, está en una cárcel en México. Bueno, pero Mel Gibson hace menos de un mes que está, opa, estaba grabando una peli... ¿Está filmada en México? Mirá sí, que... está filmada en México. ¿México de F? Heavy, ¿eh? En una cárcel, una supuesta cárcel que se llama El Pueblito. Ah, la que grabaron... ¿Cómo se llama la Brad Pitt? La pistola, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué pistola? ¿Qué pistola? ¿Qué viste vos? No, ¿cómo se llama la película de Brad Pitt que está en México? Pistola, ¿no? Con Salma Hayek o la otra latina. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿cómo te... ¿No me acuerdo? Beauty, I see your face. qué buen pop, papá. Viste que aparte veníamos una onda New Kids on the Block, o sea, nada que ver el estilo, pero esto tienen una onda así de una banda grosa que desapareció, viste. Y bueno, ¿vos escuchaste algo del nuevo cantante con In Excess? Sí, espero que no sea tan colgado. J.D. Fortune se llama, ¿no? Vocalista. Juan Diego Fortune. Lo bautizó Juan Diego. Así que es el nuevo vocalista de In Excess. J.D. dirían los Estados J.D. Unidos. J.D. ¿No? J.D. Uh-huh. Es Jansson Dean Benningson su nombre verdadero. Pero igual, viste, el glamour, el, lo que tenía el otro, ¿no? No, no, es que mirá. Aparte era un sex symbol. Sí, aparte todo esto ya tan gordito. Yo me acuerdo que hay una película que no me acuerdo el nombre, que trata de un pecado original. No, de un cantante de una de estas así, de una banda que fue famosa en los 80, sí. Y como que se quedó sin laburo y cayó en la decadencia. Sí. Y que estaba muy bueno. Y me hacía acordar un poco a esta In Excess y todas esas bandas que se les muere un integrante o algo y quieren seguir adelante. Y terminan tocando como en sus principios, en placitas, cumpleaños y cosas así. Vuelve al andar, digamos. Sí. Lo que pasa es que hay bandas que si se le va un integrante, que es el integrante clave, muere la banda, ¿no? O sea, y por ahí no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no, porque vos ponés, vos la banda ponés, es como YouTube. Se va Bono, se va Dash, listo. En Guns N' Roses, en los Guns N' Roses desaparece Slash y no es lo mismo. Sí, Guns N' Roses. Eso no fue lo mismo cuando se fue Axl. Claro, sin claro, Axl, bueno, pero claro, pero ponerle el cantante de NXX era ponía importancia, se ponía ahí al escenario, se comía el escenario directamente cuando hacía su show. Y otro que se come el escenario con la boca que tiene es Sí. This morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how that make you sick. If calling names kicks back on you, then I hope this does the trick. Cause I'm sick of your complaining about how many bills, and I'm sick of all your bitching about your poodle and your pills, and I just can't see no humor about your way of life, and I think I can do more for you with this here fucking knife. Eat the rest, there's only one thing a man good for. Eat the rest, I take one bite now, I'll be back for more. Eat the rest. Eat the rest. I gotta get this off my chest. Eat the rest. seguí con la... Limoncho, no para. Metí mano ahí en la consola esa, Aparte lo emociona, estamos escuchando Guns N' Roses y de fondo está emocionado. Sí, puse a Aerosmith. Qué película, me emoción. ¿No? Qué película, ¿no? Sí, acá te juntás con Slash, acá tenés... Schwarzenegger. Sí. ¿No? Qué película. Cómo me gustó Terminator. Música de película. Looking in my rearview mirror,

Mario, dos pic a lo no, tuyo. ¿Quién veía el Mono Mario? ¿Vos veías el Mono Mario? Hace un montón que no veo. ¿Hay cosas nuevas del Mono Mario? No, no sé, yo me quedé hace un par de atrás. Mirá cómo está. Yo no los escucho, escucho el tema de fondo. No. Qué linda que está, buena Estefan. Muy buena, buena la rubia. Sí, impresionante. Aparte hace lingería de ropa interior. Sí, aparte tiene la pinta de guerrera. ¿A cómo te gustan las chicas? Así. Así. Sí, la verdad es que tiene pinta de guerrera. Que van de frente, que van al frente de una. Sí, sí, sí, sí. Que no se hacen las leyes ni nada, las guardas. Yo me acuerdo, viste, siempre tenía una discusión con mi viejo, porque sí. Ellos me decían... ¿Le gustaban a mi mamina? Sí. No, me decía, vos tenés que buscar una chica buena, de hogar, entonces, decente. No, decente, yo dije... No, vamos por caminos diferentes. Claro, a mí también me dijeron, yo entendí docente. Me busqué una profesora. Pero sucede, ¿eh? Los chicos. ¿Le mirabas algo a la profesora vos? Ah, me tocaban cada cosa rara, ¿me? ¿Sí? Sí, sí, alienígena. Yo me acuerdo, iba un industrial. ¿Sí? Y me, nos tocaron dos profesores que estaban potables y no sabía lo que era. Terrible. ¿Dos todo, profesoras? Dos profesoras y todo macho en el colegio. Era técnico mecánico. No. Claro. ¿Y cuántas compañeras tenías vos en tu curso? ¿Había pocas mujeres o qué? Sí, en estaba el, la luz. En total, en todo el lugar había dos mujeres, con suerte. En todo el. Sí. Ay, qué mole, ¿no? Así es. ¡Ey! ¡Hola! RMC. Con Randy MC, que se murió el cantante, lo mataron. ¿Sí? Ghosting, no hablemos. Sweet like decay. So I turned the big chains into high school dance.

¿Sabes que tengo ganas de escuchar? Que hace un tiempo que no escucho, no te va a gustar. Y bueno, si no te va a gustar, no lo pongas. ¿Para qué? Si no te va a gustar. Qué risa, amigo. Vos sabés que los conocí a los chicos de No Te Va a Gustar en Buenos Aires. ¿Sí? Eran amigos de una amiga mía. Y ellos son de, viste, de Uruguay. ¿Y te gustaron? No. En realidad, fui una de las primeras que los iba a ver a los... Digamos, ellos alquilaban o reservaban un tipo galpones y lo ambientaban, porque son muchos músicos. No sé qué cantidad son, pero son como 14 músicos. No, o bueno, en ese momento eran varios. Mirá, y más los de dos iba a son una banda. Cuando no los conocía nadie, porque en realidad nos juntábamos con mi amiga y a su vez era amiga de su primo. Y nos íbamos todos juntos, los escuchamos, éramos 50 personas más o menos. Y no, le hacíamos el aguante al note. Sí. Y después de ahí nos íbamos a jugar un pool y terminábamos la noche así tranquilos, ¿no? Pero macanudísimos, la verdad. Y después de ahí, al tiempo, hicieron ¡boom! Firmaron con Sony y ¡buah! Se fueron. Bueno, llamalo, decirle hola, ¿te acordás de mí? ¿Sí te acordás? Yo soy la, era una de las 40 de las Pero 50 me encantaba, personas. Me encantaba realmente porque era una banda que le ponía mucho huevo y mucha pila. Así qué lindo ver emerger una banda, ay, ¿no? Sí, como que no. Me hubiese gustado estar en los tiempos de, por ejemplo, en los tiempos de los redonditos, ¿viste? De los suburbios, sí. de esos sótanos donde repartían redonditos de ricota en sus primeros... ¿Qué es redondito ricota? O sea, en ese momento, cuando los redonditos surgían, sí. Repartían en sus shows, que era para el público. No, es que brownies. Eran bocaditos de ricota. Los repartían para su público, que era un público under, digamos, ¿no? Sí. Así que, pero me hubiese gustado. ¿Viste que Patricio Rey tuvo una confrontación con Juanse, de los Ratones Paranoicos? Mirá vos. Una canción y se respondían entre canciones. Hay dos canciones. Una de los Ratones Paranoicos que le contesta a este tipo. ¿Cómo se llama? El Indio Solari. Uh-huh. Y el Indio Solari le contesta. Después, si me prestás las máquinas, la hago. Podemos chusmear ahí, ¿eh? Sí, le contesta. Está muy bueno. Eso me lo contaron un amigo. De un amigo. Fue hace varios años, sí. Yo me creo recordar algo de eso. Nah, sí. Dice que... Sí, bueno, mucha onda no había en ese momento. Yo me acuerdo que tenía un grupo de amigos y bueno, había los ricoteros, después estaban los paranoicos, después estaba Ataque 77 por otro lado y era como claro. Medio que... Sí, pero esta la movida viene por la personalidad de uno, o sea, cómo se manejaba uno, porque uno te transmitía una música que todos pensaban, toma vino tinto al natural como el Tetravic, pero al final decían, toma vino fino, ¿entendés? Era como que te daba un... O sea, no te daban, pero la gente pensaba esa historia de que vos, todas las letras, si vos escuchabas las letras, mirá, este flaco es como del barrio. Es como del barrio. Pero la gente, o sea, cuando van en el backstage o en cualquier cosa, que todos son músicos, ahí sabes cómo son, que realmente, capaz que te toma whisky del fino y en las letras te está diciendo, tomate un whisky cualquiera que va a estar todo bien, ponele, qué sé yo, no sé. Pero hay letras de los Ratones que se comunican... Esas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, siempre no hubo mucho cariño. También, ¿qué será la vida de Juanse? Esa es la historia. Está en el sol. ¿Eh? Ese no, justamente. Bueno, los paranoicos estuvieron en una de las fiestas de... Acá de... ¿La fiesta, cómo se llama esta fiesta nuestra? Lúpulo. El Lúpulo. En el año... Estamos hablando de la temporada 2011. A ver. Nah. ¿Verano 2011? Verano 2011 fue. Sí, ¿cómo que no? ¿2011 ahora? En el Lúpulo, sí, los paranoicos, ¿no? Ah, sí, claro. Y ahora vienen dos integrantes de los Ratones Paranoicos al sol, hablando del sol. ¿En serio? Mira. Si entra ahora no me acuerdo, pero creo que el... ¿Cómo se llama el que toca? La armónica. No, que llame a Aníbal, si está escuchando del otro lado y que nos cuente un poquito. Y ¿no? Entramos a la página del sol y no hay problema. Ahí va. ¿Por qué no? Hoy, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mucha música. ¿Cómo sí. Le estás pasando? Bien. Es una tarde gris. Sí, ¿no? Hoy juega la selección. ¿Cómo te llevas con el deporte? Mal. ¿A qué hora juega? No sé, a mí me gusta todo lo que es femenino. O sea, el hockey, el fútbol femenino. Las leonas. ¿Cómo? Las leonas, sí. ¿Van al Olímpico? Que tienen, ¿verdad? ¿Van a no, yo les miro las gambas, no olvidé. ¿No? Mirá vos. Estoy hablando de deporte, estoy serio. Justo el mejor momento de mi vida que me pongo en serio. Así que, ¿con quién juega hoy Argentina? ¿Tenés idea vos? Ecuador. Ah, mirá vos. ¿Ecuador? ¿Y por qué? ¡Ecuador! Partido cualquiera, me parece. Vamos a chumear después igual. No, en serio, ¿eh? En serio, ah, viene. Sí, ahora a las 7. Creo que clasificaron para... ¿Eh? ganaron esta semana, creo. Qué grande las Leonas, por favor. Me gusta el deporte. Qué plantel que tenemos, ¿eh? ¿El esquí? ¿Hicieron esquí algún momento? Vos sabés que yo todavía, ¿no? Culo patín. No. Sí, culo yo patín. También, culo patín. Hasta ahí llegué. Es el deporte. ¿Eh? ¿Handball? Es el tradicional. ¿Eh? ¿Handball? Handball, sí. Hice handball, sí. Hice béisbol. Sí. Hice volei. Sí. ¿Qué más? ¿Básquet? No, básquet no. Bueno, ¿Natación? Obviamente, natación yo de chica. Yo jugué handball durante 5 años. ¿Sí? Qué guay. Yo estaba federado. Ah, sí. Era un capo, era. Era. Es fuerte el handball. Yo fui federado en básquet. Mirá vos. En básquet. En ferro. Sí, en serio. Está hasta buenísimo. Empecé la secundaria y la dejé. ¿En serio? Sí. Vamos hablando en serio esta parte. Este bloque sí, en serio, ¿no? Sí, hablando en serio. ¿Qué altura tiene para? Sí, es alto. ¿Y cómo ibas ese? ¿Te gusta, o sea, te gustaba? ¿Qué onda? Me tomaba el 172 en la esquina de casa y me dejaba 2 metros y caminaba. Ay, Dios. No, a mí me gusta el deporte. ¿Te gustaba? Me gusta. No, me gustaba, no, me gusta. ¿Te gusta? Sí, ahora quiero... Me encanta. Quiero volver a las canchas. ¿Qué, fútbol? No, el handball. Handball es el bien. Top, mi deporte más top. Está que muy tengo. Bueno. Sí, me encanta. Aparte, hay circulador, y una circuladora. Antes jugaba, me metía, hacía cosquillas, todo. Porque es un juego sucio a la vez, ¿no? Sí, es fuerte, es un juego fuerte. Fuerte, bruto. Sí. No, bruto. Lo jugaba fuerte, también en el colegio. Claro. ¿El voleibol o handball también? Claro. Nosotros... Y en el colegio nos matábamos. Después, bueno, en el gimnasio no, pero en el colegio... Bueno, pero antes, yo me acuerdo hace fácilmente 10 años atrás, más, había el primer colegio privado que hubo, nosotros íbamos ahí. Y habían 3 secciones, digamos, había 2 primeros y 1 segundo. Sí. Y en el segundo, en el primero, primer año que íbamos nosotros, que era el B, ponele, primero B, éramos todos los varones, éramos deportistas. Y hacíamos deporte afuera de extra programática, afuera, o sea, después de la escuela hacíamos deportes. Así que éramos 7 varones que íbamos, jugábamos torneo de bolita, estábamos nosotros, los 7. ¡Qué grande! ¡Qué bueno! Básquet, los 7. Pero íbamos para todos lados. Estaba buenísimo porque nos sincronizábamos en todo. Porque era no era que, wow, viste cuando vos vas a la escuela que capaz que jugás al básquet, pero después de fuera de la escuela juega al tenis, ponele. Y no, baila ¡Ecuador! ¿Te acordás de DJ Sash? Sí, vengan conmigo. Lo que es el juego en equipo, ¿no? Sí. Esa cosa que te agarra con una emoción así de que tu equipo gane y que vas. Es como que son todos en uno. Sí, yo me acuerdo que una vez me peleé con la tribuna. En serio. Me peleé con ¿por qué, Monchito? Contanos. Estábamos jugando al fútbol. Fútbol de 7, campeonato. Y ponerle era Bolsón, Río Negro, pero era ponerle la escuelita de fútbol. Contra la escuelita de una escuelita que había en Pueblo, ¿no? Y en un momento yo jugué de defensor. Iba el hueso así, tra, tra, tra. Tío. Y en un momento, ¿viste la hinchada? Que está la hinchada de uno, la hinchada de otro. Sí. Me empezaban a gritar a mí porque iba el hueso, ¿viste? Son heavy las hinchadas de fútbol, ¿eh? Sí, no, sí. Amiga. Y me decían de todo. O sea, no malas palabras, pero me decían cosas como para que yo me distraiga, ¿viste? Sí, sí. Y en un momento me empecé a hablar con la tribuna. Lograron su propósito. Sí, empecé a hablar y fue un back to back de charla. Y me dijo el entrenador, che, estás jugando. Ah, buenísimo. No, pero dije... Lo que pasa es que es un poco caliente el público, ¿no? El fútbol, o sea, es como no, que está bueno. Enganan y wow. Está bueno, pero vos sabés que terminé haciendo muchos de ese equipo, terminé... Con el Pueblo tengo a Fidel, un amigazo de amigos, pero muy amigo, que ahora creo que es fiscal. Mirá, tengo esas cosas. Qué bien. Yo estoy acá y el otro es fiscal. Che, ¿y curtías mucho Pueblo antes? ¿O qué onda? Sí, las mejores minas están en Pueblo, chicos, ¿eh? No hay, me sí. Pasó la data. Sí, sí, las mejores chicas, yo mi camada fue pum para arriba. ¿Y te movías en Pueblo? ¿Salían a la noche? ¿Qué hacían? No, yo viví acá. No, pero digo, a lo que voy. Iba a rescatar chicas, claro, Pueblo. Claro, ibas a Pueblo. Sí, sí, tenía un montón de amigas en Pueblo con, bueno, con Hernancito que estuvo acá, Hernancito Delgado, Ramirito Moore. Los DJs, claro, la rompían. No, en aquel momento no éramos DJs, salíamos, chicos. Teníamos auto, va, nosotros no, nuestros padres y cada, había noches que rescatábamos un auto de cada padre a la tarde, nos hacíamos ver, pero no teníamos nada, o sea. Y llegamos a Pueblo. ¿Y había algo para salir a la noche en Pueblo? No, en aquel momento recuerdo, no. No, era llegar a rescatar a la claro. Minita, o sea, porque éramos amigos claro, y esas claro. chicas tenían amigas. Casas. Sí, por ahí íbamos tomando. La traíamos, claro, esa movida hacíamos. Salíamos a pasear, ponerle, íbamos, hacíamos el trabajo fino. Claro, pues la pegábamos un par de vueltas, las mareábamos. Y por ahí no pasaba nada, pero bueno, la intención siempre está. Ajá. ¿No? Pero ¿y siempre eras de la Bariloche también o qué? Sí, me claro. Sacaste. Justo veníamos recordando con Luquita la vez pasada, anoche, antenoche, no me acuerdo muy bien porque fue unas noches de esas tardes grises. Veníamos hablando de que íbamos a bailar, cómo íbamos a bailar. Venía un tercero con nosotros, un amigo. ¿Cuándo fue? ¿Él juega a la noche? Sí, juega a la noche, juega a la madrugada. Veníamos charlando y veníamos recordando, ¿no? Aquellos viejos tiempos. O sea, Lucas es más grande, ¿no? Entonces recordábamos que íbamos todos a bailar y... ¿Viste qué flash? ¿Qué remember te pegas? ¿Se quedaban a dormir allá o volvían a madurar? No, al principio, digamos. No, al principio, mira, yo pasé, o sea, porque te voy a comentar. Yo pasé por todas las escuelas. Privada, no privada, terminé en las nocturnas con amigos en comunes, ¿no? Muy amigos. Y cuando terminamos la escuela... Sí, no me echaban, pero... Te ibas. No me aceptaban al otro año. Esa es la historia. Y... recordábamos que terminamos las nocturnas, que uno terminaba a ponerle 10 y media de la noche, 11, uh-huh. Si tenía séptima, la que le decían, y de ahí teníamos otro amigo que era Noel, que le rescataba el auto a la madre, o sea, teníamos todo permiso a andar acá, pero nosotros rescatábamos un auto, tarjeta de crédito, llenar tanque de combustible. ¿Tarjeta de crédito de quién? ¿De los padres? De la madre. Y... tanque, y nos íbamos. Sí, capaz que sí, capaz. No, pero una vez nos vieron. Nos íbamos a bailar. Al principio tendríamos, no sé, 15 años, 16. Íbamos a bailar con ponerle. Entre los tres juntábamos 20 pesos. Nada, no era nada, ni la. Y llegamos hasta que ponerle íbamos todos los días. Todos los días íbamos. Aunque sea a ver. ¿Viste? Sí, sí, llegamos. Hasta que en un momento en el boliche. Había un flaquito petizo de bigotes, una cara de malo, como pocos amigos así. Creo que fue la décima vez que fuimos y ya la décima segunda, el flaco nos decía, los chicos de Bolsón, y entramos gratis. Buena onda. Sí, teníamos para el trago, poner un solo trago para tres. Sí, era serio pero accesible. Sí, no, pero después de que fuimos como 12 veces. O sea, yo me lo quería comprar al toque, yo lo chamullaba, viste, tal, tal. Todo lleva su tiempo, está bien. Claro, sí, bueno. Y nada, así que los chicos de Bolsón la rompían. Sí, aparte éramos, después como invitábamos más amigos, después pintaba poner un fin de semana ahí con más amigos. Viaje largo. Y nos íbamos, llegábamos y claro, nosotros poníamos la caripela. Viste, llegábamos para decir, che, nos conocen. Pues todo el chamucho que veníamos haciendo acá. ¿Y qué onda con las minitas allá en Bolsón, en Bariloche, que vos decías, bueno, soy de Bolsón? ¿Qué te decían las chicas? Porque viste que hay una cosa, el Bolsón. Que... No, lo que pasa es que ponerle vos en los boliches que ibas, estaban todos los degresados. O sea que había patadas. Claro, de otros lados. Claro, y las minas, las chicas, en aquel momento, eran como que querían curtir gente de acá. O sea, claro, como que vos decís, es como que te pasa a todo el mundo. Vos decís, bueno, en Buenos Aires, cualquier cosa, decís Bolsón y decís, guay, Bolsón, y como que se imaginan todo un mundo de fantasías. Uh-huh. Y no es así. O sea, no es que te estás fumando un porro. Yo tengo amigos muy de DJs que venía, que le decía, che, en Bolsón. Y era, guay, yo lo miraba como diciendo, es un pueblito más como cualquier otro. Y están todos fumando. No, man. Sí, tenía ese. ¿Y hay duendes? No sé, yo no vi ninguno hasta ahora, pero... Ay, es la típica pregunta, que es bueno, está llegando por ahí, hay gente. Son típicas preguntas, ¿eh? Son típicas preguntas, sí, yo creo que ya eso pasó, ya está. ¿Vos decís que sí? Sí, yo creo que sí, porque ya, ojalá. Aparte ya es todo. Sí, eso es lo que me molestaba mucho. Pero... y mucha gente que ponele que venían DJs, que, bueno, yo tuve un amigo, ¿no? Que era DJ de dos boliches allá de Bariloche. De la pista electrónica, venían los DJs y yo, como era muy amigo, me lo presentaban. Uh-huh. Entonces, ponele, una vez trajimos a Javier Búzula, tocó en un cumpleaños. Dijimos, che, mirá, hay un cumpleaños mañana, ¿te animás? ¿A dónde? En Bolsón, ¿viste? Entonces, sí, bueno, ¿y qué boliche es? O sea, como diciéndome, hay un boliche que se llama Pachá, ponele. No hay Pachá. Ni pachá, es ni una pachá. Hostería, le dije, mira, es una hostería, es un cumpleaños de un amigo, una hostería que adentro de la hostería, si es 70 personas, como máximo, le digo. Sí. ¿Y qué esto, qué el otro, qué pin, qué? No, le digo, es un cumpleaños más, es un cumpleaños que nada más que te invitamos. Bueno, dame tu teléfono, va, bueno. gente que venía a Bariloche que le tenías que pagar, ponele, el dueño de los boliches le pagan cabaña, todo. Sí, todo. Sí, la estadía y la, demás. Todo, claro, uh-huh. Todo. Que venís con el asistente, capaz que el flaco viene con el asistente, le pagás. Viene al divino botón, pero viene con el asistente. Sí, sí. Bueno, al otro día llegábamos, como a las 5 de la tarde, 6, suena el teléfono de casa, porque bueno, no tenía celular yo. Suena el teléfono y me dice, hola, soy Javier, papá. ¿Qué Javier? ¿Viste cuando alguien te llama por teléfono, que ponele, te llama un amigo, alguien conocido, le reconoce la voz? Sí. Pero alguien que, nada, ¿qué Javier? Javier Búzola, ¿en serio? Y yo en ese momento, en 2 segundos, me pasó todo con quien había estado al lado yo. Y dije, este me están cachando, dije, no puede ser. Y le digo, ¿dónde estás? Y estoy en una YPF. Bueno, lo guié, llegó a casa, nos fuimos a la hostería, hasta las 10 de la mañana pasando música. Che. ¿Y la pasó bomba? No, no la podíamos creer, no la podía creer dónde estaba. Porque el loco, el flaco este Patricita conocía... Patricita de todos colores, ¿no? Claro, Javier Búzola conocía hasta Bariloche. Un cóctel. Claro, y llegaron todos, no sabe que bueno, aparte muchos DJs, habían 7 DJs tocando. Amigo Hernancito, Amiel, Pablito Ayala, habían un montón, habían, después bueno, está Joe, que ahora hace la Moonboard, ¿no? El organizador de la Moonboard, también estaba con el hermano, la esposa también, y bueno. Ahí tenés 7 ya. Con Búzola, tocó Búzola, empezó a tocar, no sé, a las 7 de la mañana, ponele. Quería, quiero tocar. Empezó a tocar hasta las 10. Nos apagaron las luces. Me acuerdo que nos bajaron del pilar, nos apagaron. ¿Viste? Se cortó la luz. Le cortaron la luz directamente. Bueno, 10 de la mañana ya no quieren saber claro, más nada, ¿no? Claro, eran, ponele 10 menos 5, ponele. Se cortó la luz. Uy, qué bajón, ta. Empezamos a recorrer dónde llegamos hasta el pilar. Levantamos ahí lo... pusimos honor, ¿no? Sí. Volvimos, agarró el Búzola un disco, un vinilo, largó un tema, escuchamos ese tema, bailamos todo, se terminó el tema y nos fuimos todos a dormir. Buena canción. Onda. Escucha, mirá, sí. Lo de fondo. Qué buen tema. Temazo. Cut you into pieces.